María del Carmen, un gusto escucharte. Y acá, bueno, te van a saludar también ahí los compañeros Ismael, Lucila y el Renco. Negra, acá se te extraña también, porque es importantísimo que la presencia de Correpi sea no solo a través de la llegada de compañeros de distintos lugares, sino también y fundamentalmente la claridad y la referencia que vos tenés con relación a nuestra organización. Así que se te extraña, podría en algún momento definir y venirte ya, a lo mejor, ¿quién dice mañana no te encontramos aquí? No. No, difícil que el chancho chille, porque tenemos bastantes actividades acá y, como vos bien sabés, y total nadie nos escucha, lo podemos decir a gatas que cubrimos los pasajes de los compañeros y compañeras que están viajando desde Córdoba para estar allí presentes. ¿Sabés qué recordaba, Negra? ¿Sabés qué recordaba? Perdóname que te interrumpa, pero recordaba, sí, la vez que habíamos estado juntos acá hace ya no sé cuántos años. En el barrio La Favorita, dando una charla, en la exactamente. Favorita, en La Favorita. Año 2009. Sí, pero no era necesario decir la fecha. Sí, pero eso fue, claro, allá en el 2009. Por ahí pivoteaba un caso, si no me equivoco, Chandía, ¿te acordás? Sí, por supuesto. Bueno, y eso fue con posterioridad al tema Bordón, y anterior a Bordón fue Guardatti. Así es, Garrido, Baigorri, Guardatti. Tres desaparecidos. Exacto. Paradigmáticos, con resolución de la Comisión Interamericana, por supuesto. En el 2014, el chico Campoy, asesinado... Andrés Campoy, ayer lo mencionábamos justamente a la pelea de la compañera Mónica, que la tiene tan difícil, ¿no? Porque vive en San Luis, el hecho ocurrió en Mendoza, a raíz de que el escenario de la muerte de Andrés es exactamente el mismo que el de Christopher Riego. Vos sabés que Mónica confirmó su presencia mañana... Bueno. En el SUTE, en el lugar donde vamos a lanzar formalmente. Qué importante, perdón la interrupción yo ahora, qué importante que este lanzamiento no se haga en cualquier lado, claro, sino que se haga allí en el SUTE, en la casa de los trabajadores y trabajadoras de la educación, que han dado un ejemplo a todo el país de cómo, con unidad de acción, desde posiciones claramente antiburocráticas y clasistas, y olvidando algunas diferencias que siempre tenemos entre nosotros y nosotras en otros aspectos y cuestiones, se puede desbancar a la burocracia sindical y recuperar el sindicato más importante de la provincia, con mayor cantidad de afiliados, de esa burocracia que durante más de 30 años lo usufructuó, ¿no es cierto? Absolutamente, es algo para destacar y que yo quisiera que te corten porque me está sacando parte de lo que mañana iba a estar diciendo en la presentación. Pero no quería quedarme solamente con los casos que terminaron con la muerte de los chicos, porque Mendoza también se está caracterizando de un tiempo a esta parte por un nivel de detenciones arbitrarias a partir de la aplicación de la 6722, el 11.3, el artículo 11, inciso 3, que faculta a la policía a detener, y que se está llevando un montón de gente presa, algunos varias veces en la misma semana, solamente por su condición, y vos lo sabés muy bien, por tener cara de carátula, como decimos nosotros, se los está llevando, y de esas detenciones, el 97%, para que se dé una idea de lo que es la improductividad de ese trabajo, que así lo muestran ellos cuando dicen nuestro trabajo está destinado a prevenir, que es el 97% de las detenciones a partir de la aplicación de esa ley, no resulta absolutamente procedente de ninguna manera, no termina en ninguna investigación, y por el contrario, lo único que ha logrado es arriesgar mucho más la vida de la gente que es detenida, la pérdida de trabajo, porque en el tiempo que lleva la detención muchas veces exceden, y vos lo sabés tan bien como yo, que pasan muchas veces las 12 horas, que es el máximo que la ley permite, con lo cual la repercusión que tiene esa detención días posteriores a su realización es todavía más grave. Eso, sin embargo, ha tenido un punto culminante el año pasado en el caso Matías García Soria, un detenido en el barrio La Gloria, que fue torturado y que hoy está, digamos, candente en Mendoza, como los casos típicos de lo que significa esta disponibilidad absoluta que el gobierno, ahora acentuado con el gobierno de Cambiemos, le ha dado a la policía sobre la vida y la cotidianidad de nuestra gente, ¿no? Sí,